Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. Hola, orgullosos insurrectos. Soy Sergio Serrato y estoy de vuelta en este nuestro podcast favorito, Explorando Versiones. En esta ocasión os voy a hablar del tema Redemption Song. Redemption Song es una canción del último disco que grabó Bob Marley antes de su muerte. Cuando fue compuesto el tema, ya había sido diagnosticado de cáncer. Y en él se refleja un profundo estado de tristeza y depresión que envolvía al artista jamaicano en ese momento. A diferencia de muchos temas de Bob Marley, este Redemption Song es una grabación en acústico y en solitario, donde el músico caribeño canta y toca la guitarra sin más maquillaje musical ni acompañamiento superfluo. Si la parte musical del tema en origen es muy minimalista, la letra es todo lo contrario y expresa ideales que están en las entrañas del movimiento Rastafari del que Bob Marley era fiel seguidor. Esa letra nos habla de liberación en la gente, de abrir el espíritu y las ideas ante nuestras propias imposiciones mentales. El tema es el último corte de la cara B del disco Uprising de 1980 y esa colocación dentro del mismo quizás sugiere que es una carta de despedida del autor, que murió poco menos de un año después de la publicación del mismo. Rápidamente la canción se convirtió en un clásico y fue reinterpretada, versionada y adaptada por muchos artistas de muchos estilos. Aquí os voy a hablar de algunas versiones y no lo voy a hacer en orden alguno, simplemente como me parece. Pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing? Para mí las más destacadas son las protagonizadas por mi admirado Joe Strummer, músico fundador de The Clash, el que ya hice un Explorando Versiones anteriormente. Joe dejó grabada dos versiones, una con su banda de mezcaleros, es esta. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Pero no conforme con esto, el inquieto músico británico también grabó una versión acompañada de la voz y la guitarra del rey de la música country, Johnny Cash. Esta versión desprende sensibilidad, humo de tabaco y burbo. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. After they took us from the bottomless pit, with my hand was made strong by the hand of the Almighty, we forward in this generation triumphantly. Eddie Vedder, fundador de Pearl Jam, entre otras bandas, también se atrevió a dejarnos esta versión muy particular y en directo, nada más y nada menos que con una de las divas de la música negra norteamericana, Beyoncé. Redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. No one but ourselves can free our minds. Have no for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it, but we've got to fulfill the book. Won't you help to save these souls of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Ships. Minutes after they took us from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. El propio hijo de Bob Marley, Stephen Marley, reunió a múltiples músicos de todo el mundo, de toda cultura y estilos musicales, para versionar en grupo la canción de su padre, que fue publicada el día de su cumpleaños. Redemption song. Redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. And how long shall they kill our prophets while we stand aside and look? And some said it's just a part of it. Well, we've got to fulfill the book. Won't you help me sing another song of freedom? It's all I ever had. Redemption song, yes Lord. Redemption song. Redemption song. Wop chu wop chu wop. Come on with the people. Wop chu wop chu wop. For atomic energy, 'cause none of them can stop